Video Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Buenos días, La Plata y sus alrededores latinoamericanos y a todo el mundo vía internet, por donde estamos saliendo, que es Radionauta FM, radionauta.com.ar, perdón. Buenos días, alguien. ¿Cómo estás? ¿No estamos por real? No, todavía no. No, tenemos técnicamente casi todo solucionado. Lo que falta poner es dos dipolos y terminar la potencia de acomodarla, el aparato que hace que transmita la voz al éter de la ciudad de La Plata. No me des explicaciones técnicas porque no te entendería absolutamente nada. Nos estamos haciendo desear, nos estamos haciendo derrogar, estamos totalmente atrasados. Yo la semana pasada me dijiste que iniciaste y con algunos temas, digamos, que están candentes en lo mediático. Sí. Hablé un poco de telemática, todo lo que tiene que ver con la gestión, diseño y producción de lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, y cómo está jugando eso en el, si se quiere, en el nuevo reacomodamiento económico mundial. También hablé de un personaje nuevo que hemos creado, el Guajiro. Después vamos a explicar cuál va a ser el origen de este personaje directamente, que nos viene impuesto desde arriba, ¿no? Vino desde la línea editorial. Exactamente. La línea política nos la van a imponer desde arriba, así como, digamos, todos los avatares que haya en cuanto a los escenarios políticos. Les dijiste a los oyentes que, en primer lugar, que vamos a cambiar de horario, que vamos de lunes, que estábamos de 20 a 22, vamos a pasar los días jueves después del noticiero de la radio. Claro. Que vamos a pasar en el horario de 11 a 13 y vamos a estar todos los jueves a partir de la próxima semana ya con el programa, digamos, armado. Terminado de ensamblar. Terminado, exactamente. Yo te voy a contar algo más o menos de qué viene Guajiro. Guajiro es un ser contradictorio, es un joven del siglo XXI, con barba guevarista, pero un tipo que le gusta investigar, le gusta hipearle un poco, pero por otro lado le gusta ir a fiestas caras para codearse con, si se quiere, con la gente de la élite, para extraer información, no para disfrutar la fiesta. Se deja llevar también en la fiesta. ¿Vos ya has tenido el gusto de conocerlo personalmente? Sí, yo lo conocí. No, porque te pregunto, porque yo todavía... En un viaje en Rosario, el tipo estaba en un barrio investigando lo que había pasado en Villa Moreno con el asesinato de tres compañeros del Frente Popular de Ale Santillán. ¿Es rosarino? No. Guajiro no se sabe de dónde es. Guajiro puede ser de Tierra del Sur, de Tierra del Fuego, del sur de la Argentina, o puede ser un personaje, si se quiere, de las pampas colombianas. Yo me he comunicado telefónicamente con él y por medio del famoso WhatsApp. Todavía no he tenido el gusto de conocerlo personalmente, pero cuando he charlado telefónicamente, por la tonada no me parecería argentino. Sí, pasa que como le gusta tanto estar en el exterior, se camufla y se mimetiza con el lugar. En estos tiempos que están de moda, que está tan de moda el tema de los servicios, y un personaje así, yo creo que tendríamos que mantenerlo, digamos, de incógnito, ¿no? La identidad tiene que ser una incógnita. Ahora, lo que él nos refiera sobre todo de los escenarios políticos, yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta porque está bastante metido en esos... En esos trances, ¿no? Me pasó un dato de las encuestas que se vienen lanzando. Si querés después te comento. Estuvo haciendo, viste, el tipo no es un millonario ni tiene padres que han sido acomodados, sino que el tipo es un busca, y si tiene que, por ejemplo, hacer encuestas para ganarse unos mangos, hace encuestas. Así como también si tiene que hacer billutería en una plaza en Perú, lo hace igual. El sueño, yo decía el programa pasado, que el sueño de él es poder trabajar en astilleros con aportes, con tener también cobertura social, pero como le gusta tanto viajar... Es un laburante precarizado. Claro, como todos los jóvenes del siglo XXI, por lo menos aquí en estos lares latinoamericanos. Te digo, yo lo hacía, digamos, con dependiente de alguien, de algún espacio bien... ¿Vos decís de la central de...? Con un buen salario por la vida que me dices que se da. Bueno, y también... No me da el perfil de busca. Sí, pero porque tiene ahí un contacto con la central de inteligencia extraterrestre. Por eso, tiene pasaporte, tiene... Nosotros este año nos vamos a ir para arriba, me parece. ¿Sí? Sí, en cuanto a bolsillo, y creo que vamos a andar bien. El bolsillo para arriba, así queda, sí. Queda del otro lado vacío. Exactamente. Ah, pero no, por lo menos sin agujeros. Háblame de las encuestas. Bueno, escúchame, Holguín. ¿Qué son, provinciales, nacionales? No, nacionales. Bueno, Guajiro se consume en las encuestas porque a veces son trabaja. Encuestas propias. Trabajó para Poliarquía. Oh, ya lo veo. No, pero el tipo no tiene una consultora, tiene que trabajar para alguien. Él que hace el trabajo de campo. Pero ya le veo mal inicio. Si empieza con Poliarquía, le veo mal inicio. No, pero después si tiene que trabajar para otra consultora, trabaja también. No es que Poliarquía sea una consultora. Es la primera que estuvo haciendo, en la que se apuró primero para generar el escenario, me parece. Sí, Poliarquía depende de La Nación. Claro. ¿Eh? Dice... Del diario La Nación. Él hizo un par de preguntas, pero el resultado no lo estaba imaginando mientras hacía las preguntas, para no tener ningún preconcepto que altere el muestreo. Dice que en concreto lo que vio fue que la intención de votos, cuando se dieron los resultados, arrojó a Scioli con un 31%, a Macri con un 25%, a Massa con un 21%, a Cobos con un 7% y a Altamiras con un 3%. Lo que estuvo analizando, más allá de los números, Guajiro, es que estos tres candidatos son parecidos. Los que están en el podio, Scioli, Macri y Massa, es como si fueran de un mismo color, pero con matices más claros y otros más oscuros. Dice, es por eso que no entiende por qué la desesperación del establishment para que el gobierno se desgaste y quede lo más dañado posible. Siendo este mismo gobierno el que garantizó para el establishment, con su proyecto, las ganancias extraordinarias. O sea, en definitiva, Scioli es un candidato que puede seguir garantizando estos negocios o cierta continuidad de proyecto. ¿Y en un supuesto balotage? En un supuesto balotage, lo que arroja el resultado de Poliarquía fue que Scioli le estaría ganando a Macri en un balotage. Pero el Guajiro hace un análisis inverso. No dice, por más que ellos haya arrojado, dice que en un escenario de balotage, siendo Macri el que está creciendo y siendo los candidatos de una misma, si se quiere, perfil ideológico, conservadores o de derecha, como el que está sumando ahora es Macri, es que no para de crecer, en un posible balotage, creo que con el 10% de indecisos que había arrojado la encuesta, no estarían convencidos de votar al gobierno. Y en un supuesto final de campaña, viendo el crecimiento de Macri, esos votos, y si Massa estaría afuera de eso, los votos de Massa de alguna forma irían para Macri, porque si no serían votos propios del gobierno. Sí, yo quisiera charlar más profundamente eso con Guajiro. En realidad, Yo tengo por ahí otra mirada del escenario político. Para mí, en un balotaje, Scioli perdería. Por eso, es lo que dice Guajiro. Es lo que dice Guajiro. Y hay un escenario dentro del kirchnerismo que ante esa perspectiva, ¿qué se plantea? ¿Ser una oposición dura o ir con un candidato que se parece mucho, digamos, a lo que el establishment sigue esperando? Sin con eso decirte que el kirchnerismo no es el establishment, ¿no? Claro. O sea, un opositor que sea del palo, que sea kirchnerista como Randazzo, antes digamos la perspectiva de perder sí o sí en un balotaje. Si Scioli perdería con Macri en un balotaje, Randazzo también perdería con Macri en un balotaje, pero ¿cuál sería la diferencia? Y que Randazzo es kirchnerista puro. ¿Sí? Entonces plantearían una oposición, digamos, dura con alguien que es del espacio, claro, y es más confiable que Scioli. Pero ahí se abre otra perspectiva. ¿Qué haría Scioli? Scioli quiere ser candidato presidencial sí o sí, ¿sí? Entonces, ante la perspectiva de que el kirchnerismo no lo elija como candidato, él podría ir en otra lista dentro del peronismo ortodoxo. ¿Viste el...? Y podría tratar de convencerlo al gran perdedor en cómo se está diseñando el escenario político, que en este caso es Massa. Massa ya tiene bien claro quién es el que eligieron, quién es el candidato que ha elegido, digamos, los sectores concentrados de poder. Uh-huh. Es Macri, ¿no? Ahí un aplauso para la gran diseñadora, digamos, y gran arquitecta de este escenario que es Lilita. Yo la vez pasada planteaba en un comentario en las redes que decía, si Maquiavelo viviera, Lilita sería su ídola. Porque aparte de dinamitar el Fab Unen, Lilita traccionó a la UCR para que le preste, digamos, el aparato nacional a Macri. Más allá de todos los descontentos que haya habido, digamos, en la convención de la UCR, tras la convención de la UCR y tras los acuerdos, que ahí ha habido unos cuantos heridos, pero son heridos que por ahí van a ser de la vista gorda, como hizo la vista gorda Cobos cuando Macri, el PRO, arregló con la UCR en Mendoza, o cuando arregló con la UCR en Entre Ríos, ¿no? Ahora, yo te diría, sería un escenario muy interesante, digamos, tres candidatos o tres espacios partidos, Macri con el aparato de la UCR, Scioli yendo con el aparato del PJ y tratando de convencerlo a Massa que baje la provincia, y el kirchnerismo puro con Randazzo y quizás Domínguez. No, Domínguez ya se bajó. Como candidato, no, a la provincia. Ah, la provincia, como, sí. Como candidato a la provincia. En ese caso el kirchnerismo ya no sería la segunda fuerza, sería quizás la tercera fuerza. O se sacarían votos entre Scioli y... Vos lo que decís, por ejemplo, hubo hace dos semanas un congreso del PJ paralelo, que eligieron a Duhalde como autoridad máxima. No sé si te enteraste de esa. No se le da mucha en los círculos, digamos, en la mesa chica del peronismo kirchnerismo no se le dio mucha importancia, aunque yo no desestimaría para nada, digamos, todas las fuerzas que se nuclean ahí, porque Tienen infraestructura, tienen dinero. Y tienen la hegemonía del PJ que la ganaron en los 70, digamos, en los 70 el peronismo ortodoxo ganó la hegemonía del PJ más allá del kirchnerismo, ¿no? Sí, lo que decís en parte me cierra esto de cómo va a preparar Cristina, si se va a preparar para una posición fuerte o si va a intentar pelear con un candidato como Scioli el gobierno. Por lo pronto, lo que le queda a Cristina es armar las listas para legisladores. Se ponen en juego varias bancas, que no son muchas las del gobierno, o sea, tiene que renovar solo algunas, las que tienen que renovar muchas bancas más o en la oposición. Y parece que ahí va a poner jugadores fuertes del kirchnerismo más duro, teniendo, y aparte esto también se lo viene también analizando desde cierto, por ejemplo, Reutemann, viene diciendo, bueno, parece que Cristina va a ser candidata a la provincia o en algún lugar. Yo lo veo difícil que Cristina sea candidata, baje a alguna candidatura de la provincia. Sí, yo también lo veo difícil, pero lo que va a hacer es armar un congreso que de alguna forma tenga la capacidad y la fuerza de que si algo tiene que hacer el próximo gobierno es arreglar o negociar ciertas políticas de Estado con este gobierno y teniendo un congreso casi mayoritario del kirchnerismo. Lo que es claro es que quedó, digamos, dos escenarios, ¿no? Uno era diciembre, antes del héroe mediático que nos han tratado de imponer, digamos, los medios concentrados, que es el fiscal, ¿no? Nisman. Hay un escenario pre-Nisman y un escenario post-Nisman con respecto, inclusive, a la conducción de Cristina Fernández en el espacio del kirchnerismo. Antes de lo de Nisman, la palabra de Cristina era conducción, orden, agachada de cabeza y obediencia debida. Después de lo de Nisman, hay sectores, inclusive dentro del kirchnerismo, que le están planteando no cuestionamientos, sí condicionamientos, ¿sí? La tercera sección electoral, que es la más, digamos, la más poderosa en cuanto a la provincia de Buenos Aires, no te olvides que está La Matanza, ya le ha hecho un planteo de quiénes son los candidatos que ellos quieren, los intendentes de la tercera sección, y han hecho el planteo de quiénes son los candidatos que ellos quieren para la provincia de Buenos Aires. Cristina lo que tiene que determinar es el orden, ¿sí? Dijeron Espinosa, el intendente de La Matanza, Musi, el intendente de Berazategui. Que ella determine el orden en el que van, pero la tercera sección, vuelvo a repetir, que es la que pone, es la que generalmente pone los gobernadores, le ha hecho ese planteo en una reunión que tuvieron pre, como vos decís, a esta convención en la que estuvo el PJ y los sectores que responden al dualdismo. Una última cosa a analizar. El radicalismo firmó su certificado de función. Digo, ¿qué gana el radicalismo en cuestión de poder? Por más que Macri, con la cara de Macri, donde haya gobernaciones que el radicalismo ponga en juego y tenga posibilidades de ganar, las gane, o sea, con la cara de Macri haciendo campaña, ¿qué es lo que gana en el sentido de, bueno, está bien, Sanz no es un gran candidato, ni siquiera estuvo, no mide nada, no estaría midiendo nada Sanz. ¿Y qué es lo que gana el radicalismo con la cara de Macri? En realidad no son votos propios del radicalismo que ya existen, o sea, el que estaría ganando de más es el propio Macri. Estaría abriendo en lugares donde el PRO no estaría. Creo que el radicalismo tiene la falsa expectativa de que en algún momento, digamos, podría condicionar el programa de un posible gobierno en coalición con el PRO, ¿no? Lo que dijo Macri es que no van a compartir fórmula. Yo también, en el gobierno. Yo le doy la razón a Macri. Yo creo que Macri tendría la hegemonía, más allá de que el radicalismo tenga el aparato nacional, Macri tendría la hegemonía y la conducción del espacio. Y el programa sería básicamente el programa del PRO. Lo que pasa es que el radicalismo digamos, la decadencia de un partido tan tradicional sea de ahora, sino que ya viene, sí, viene de arrastre, digamos, desde la época del menemato, en que el radicalismo está totalmente partido en sectores. Lo que es extraño es que los sectores más progresistas del radicalismo, que eran los que estaban nucleados en la ex coordinadora, por ejemplo, Freddy Storani, que estuvo en, dentro del alfonsinismo, bueno, Moró ya es kirchnerista, estuvo dentro del alfonsinismo, hayan sido los defensores a ultranza de una coalición con el PRO. Los rosqueros, los que rosquearon, los que armaron el... A mí eso me parece realmente lamentable. Después el resto, bueno, ya se veía. Cobos, digamos, yo si hay algo que no entiendo es cómo en un escenario como el que se plantea aquí en la Argentina, políticos como De la Rúa, Cobos, Morales, pueden llegar a tener referencia dentro de un espacio político. A mí me parecen tan apáticos, tan inútiles, tan ineptos, que realmente no los entiendo. Entiendo lo de San, porque San es, digamos, tiene todas las características de alguien oportunista, pragmático, por no decirle otra cosa, ¿eh? Yo más bien le diría mercenario, pero bueno, dejémoslo en pragmático, sí, ¿no? Y después que sabe que él no tiene capacidad para liderar nada, pero sí tiene capacidad, digamos, para usufructuar las ganancias de un espacio político que esté en el gobierno. Bueno, entonces, tres candidatos, Massa, Scioli y Macri, tres conservadores, medios tirando a la derecha. Ese es lo que se viene, digamos. Es lo que hoy, a esta altura del partido, están más cerca de ser la conducción del gobierno nacional. Sí, y una izquierda, digamos, que por ahí en los últimos tiempos ha ido apostando a un espacio de referencia, pero que no ha solucionado su déficit, digamos, de siempre. Yo le digo el cromosoma dañado que tienen los sectores de la izquierda argentina, de no poder construir un proyecto de unidad más allá, digamos, de lo ideológico, ¿no? Más allá de que sea ortodoxa, independiente, popular o como se llame, no tener la suficiente capacidad, digamos, para constituir un bloque, un programa. En ese sentido, digamos, quizás sea más fácil en los partidos tradicionales y en los partidos que responden al establishment, quizás sea mucho más fácil el hecho, viste, de estar con alguien que vos lo masticás pero no lo tragás, ¿no? Quizás sea más fácil en esos espacios tragarse sapo, quizás en la izquierda no sea tan complicado, pero yo creo que a la izquierda, no solamente argentina, yo creo que a la izquierda latinoamericana lo que le falta es madurez para hacer un espacio de unidad que esté en condiciones de disputar electoralmente, sobre todo electoralmente, ¿no? Que ahora parece que la única, el único medio es la democracia electoral, el único medio para construir, digamos, un país o una patria grande que sea justa, que sea equitativa. Así que bueno, esta democracia, sí, yo creo que deja mucho que desear, pero bueno, eso es otra cuestión que iremos desgranando en los futuros programas. Y hay algo que me queda pendiente antes de pasar algún tema musical, digamos. Yo este año no pensaba, digamos, mucho politizar mucho el programa. Pensaba que se lo íbamos a dejar un poco que la línea política la maneje el guajiro. Yo me voy a dedicar este año, me voy a dedicar a mirar la realidad globalizada desde la ficción. Y ojo, que a veces la ficción queda totalmente superada por las realidades. Una cosa, guajiro, por lo que viene contando, ya abrió el paraguas. Se viene preparando para el año que viene, apretando los cantos. Nosotros, Holguín, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacemos lo mismo? Como pienso encarar el programa, yo te, más o menos, como cuando nos habíamos juntado y habíamos comentado, yo lo pienso todo desde la ficción. Vos te vas a encargar de ponerme los pies sobre la tierra y de analizar la realidad tal cual es. Para darte un ejemplo, vamos a hablar seguramente de Grecia, vamos a hablar seguramente de Syriza, vamos a hablar de la izquierda, cómo se está posicionando en Europa como alternativa, digamos, a la socialdemocracia, que ya parece cualquier cosa menos, ni siquiera parece socialdemocracia, pero yo la pensaba enfocar desde la ficción. Ya te comentaba. Enfocarla desde algún escritor. En el caso de Grecia, me iba a enfocar en el comisario Kostas Haritos, un personaje creado por Petro Markaris. Y desde ahí yo te iba a analizar la realidad. Desde la ficción yo te voy a analizar la realidad griega, y después vos me vas a comentar de Syriza, de Tsipras, de la economía y esas cosas. Por ahora yo me voy a escapar en los sucesivos programas, yo me voy a escapar por la tangente y me voy a ir por la literatura. A pesar de que Piglia dice que en estos momentos los mejores historiadores son los que escriben ficción o los novelistas. Bueno, vamos a tener un holguín de ciencia ficción. Yo por lo pronto voy a hacer lo que Guajiro diga. Yo voy a preparar. No, le vamos a prestar totalmente atención, porque él va a ser el personaje central, más en este escenario de este año electoral. Yo voy a preparar el mate, voy a poner la pava y voy a abrir el paraguas por las dudas. Mi pueblo no escogió a este presidente, ese compra muchos como su bien. Bueno, déjenme claramente, somos conscientes que no se entiende. Mi pueblo no escogió a este presidente, ese compra muchos con su bien. Yo estaba vulnerable porque había descubierto que las canciones no salvan los planetas. Vos estiraste el cuello de cine de origami y me negaste tu cuaderno de misterios. Tenías una casa y un perro dinamita, y por las noches hablabas entre sueños. La vida era más fácil en nuestra edad de piedra, podíamos nadar los lagos de silencio. Nada más llegar, algo traicionaba tu cuartada. Dijiste que pasaba por acá, algo me avisó que me escapara, pero me tenía que quedar al calor de una radio valvular. Marcaba demasiado tarde en punto, me claudicaste tu espada lapicera. Las hojas del cuaderno están todas en blanco. Había sido yo el autor de tu misterio. La primera vez algo me asustó de tu mirada. Tus ojos me sabían escuchar. A ver la madrugada, pero me tenía que quedar al calor de una radio valvular. Algo traicionaba tu coartada. Dijiste que sabía cocinar. Algo me avisó que me escapara, pero me tenía que quedar. Sabían escuchar. Me invitaste a ver la madrugada. válvulas. Radionauta FM 106.3. Radionauta FM 106.3. Radionauta FM 106.3. En Revista La Pulseada de marzo. Viajamos a Uruguay con el negrito Marcelo Santillán, símbolo del hogar de Cajade y la niñez eterna. Fuimos a Montevideo para buscar las raíces del candombe y también las de su propia historia. El negro no sabe quiénes fueron sus padres, pero cruzó el charco con su pasaporte que dice: yo soy Marcelo del Padre Cajade. Además, Alejandro Segovia, un nuevo muerto por la bonaerense. Galo García, un histórico de nuestro folclore. Germán Fratarcangeli, el acordeonista de Berisso que triunfa en el mundo. Nuestra despedida para Alejo García, militante de la ternura. Y mucho más. La Pulseada, suscríbete al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y el 50% del precio de tapa es para el vendedor. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Radionauta. Sonido para que sea. Seguimos por Radionauta FM 106.3. Estamos saliendo por internet, radionauta.com.ar. Una nueva página de internet de la radio. Hay una nueva página. Esa. Radionauta.com.ar. Antes era Radionauta WordPress. No estamos más por WordPress. No, te manda directamente al .com.ar. Está bueno. Más directo. ¿Cuál había sido la temática el jueves pasado? De inicio. Y el inicio fue la presentación de Guajiro. Después hablé del caso Nisman. Cómo lo viví en el verano. Estuve trabajando y estuve... ¿Trabajando en el verano? Disculpame. No, sí. Que se te caigan los calzones, no me importa. Estuve trabajando en el verano. Estuve trabajando en un kiosco de diarios. Estuve mirando las infografías. Estuve siguiendo los casos. También hablé de Charlie Hebdo, del semanario francés. También tenía que ver con toda esa situación de la inteligencia que se está tanto de moda, ¿no? Que parecía una operación de extremistas islámicos, pero me parece, a mi entender, me parece que es una operación de falsa bandera. Típica de los occidentales para justificar cualquier tipo de acción militar posterior. Viste, ahí lo de Charlie Hebdo, por ejemplo, yo pensaba enfocarlo desde una novela que sacó Michael Houellebecq, que es Sumisión, en la que él imagina una Francia gobernada por un partido islamista. Es muy bueno. Es muy bueno, y aparte le han salido a pegar bastante. Viste, este escritor es, vendría a ser el enfant terrible de las letras francesas, y tiene, bueno, ciertos vaivenes, digamos, hacia los sectores de la derecha, pero no significa que sea un fascista. Claro. A mí me parece una novela bastante crítica con respecto a cómo se están acomodando, digamos, los escenarios políticos en Francia, con la derecha, con Marine Le Pen, con grandes intenciones de voto, y por ahí capaz que la futura presidenta de Francia, ¿no? Más allá de que Hollande intente si Francia va referenciarse, lo de Charlie Hebdo fue... Si Francia va a cualquier tipo de guerra, el que va a ganar es Hollande. Ahora, parece que cierto racismo, cierta xenofobia, digamos, movida por el fantasma del islamismo extremista en Francia, también beneficiaría a esta francesa que tuvo algunas declaraciones fuertes cuando pasó lo de Charlie Hebdo. Y Europa está bastante complicado, digamos, la crisis del 2008 no se ha superado. Vos imaginate, por eso es escenario del surgimiento de espacios políticos que crean expectativa, ¿no? Es el caso de Syriza, que recientemente ha ganado las elecciones en Grecia, y es el caso de Podemos, que en las elecciones del domingo en Andalucía alcanzó un tercer lugar, pero con un porcentaje de votos nada despreciable. 15. Es un 15%. Que ha obligado a que el Partido Popular y el PSOE incluso armen un espacio conjunto, si bien no es una cosa sumando los dos espacios, tendrían un 60% del electorado entre el PSOE. Sí, y básicamente digamos el PSOE es una izquierda socialdemocrática que se ha derechizado totalmente, ¿no? Por eso el surgimiento de estos sectores que le llaman populista, y que inclusive algunos medios concentrados, sobre todo el País de España, ya los están comparando al chavismo venezolano, y dicen que su líder, digamos, en cuanto a la parte intelectual, es Ernesto Laclau. Cosa que me parece muy exagerada, en primer lugar porque digamos Europa es otro mundo, ¿no? Totalmente distinto de nuestras tierras latinoamericanas. En Europa, a pesar de las crisis, todavía digamos los paraguas sociales no se han caído totalmente, a pesar de que se sienten en países como Grecia. Pero bueno, vos considerá que Grecia es uno de los países más pobres de Europa, ¿no? O sea, tanto Grecia como España, en el momento que ingresaron a la Unión Europea, prácticamente eran los patitos feos. Sí, Grecia tuvo como, ¿no?, un 2001 argentino, lo más parecido en 2001 argentino. No tuvo una crisis que generó tantos desocupados y tantos, si se quiere, tanta población en situación de extrema pobreza, pero sí se ha visto, como el 2001 acá en Argentina, encapuchados, palos, piquetes, lo más parecido a una movilización popular que ha hecho caer un régimen, si se quiere, de lo más neoconservador, extrema derecha, neoliberal, claro, que ha tenido extrema derecha Grecia. mucho más dura que en Francia, por ejemplo. Sí. ¿No? O sea, yo en su momento dije que le tenía fe a Grecia cuando pasó esto. Si hay algún lugar de Europa donde podía haber algún tipo de revolución, entre comillas, iba a ser en Grecia. Bueno, el proceso institucional dio en Grecia otra salida, un poco más, si se quiere, pacífica, pero no sin condimentos de lucha, que ha sido la elección de Tsipras. Pero lo primero que hizo, no sé si te acordás, Tsipras, fue acordar con un partido nacionalista de derecha. Sí. Y hace bien, porque imagínate, siendo Grecia el último orejón del tarro, uno de los últimos orejones del tarro de la Unión Europea, como te vuelvo a repetir, uno de los patitos feos, y en un aislamiento, digamos, a Grecia no le conviene ni salir de la Unión Europea y volver, en este caso, al dragma. Yo estoy leyendo una novela de Markaris que se llama A la Troika. Claro, que se llama pan, trabajo y libertad, que un poco te pinta el escenario que es Grecia hoy, un futuro en el que Grecia pasa del euro otra vez y vuelve al dracma. Y es complicado, si es que no consigue, digamos, y no lo ha conseguido en su negociación con la Troika, en el sentido de que inclusive Podemos lo ha dejado medio tirado en esa negociación, porque Podemos se lavó las manos, en el sentido, lo único que le quedó a Syriza es, digamos, patear la pelota un poco adelante y tratar de tomar aire, pero la Troika lo sigue condicionando. Sí, igual subió sueldos, tiró un par de medidas. Sí, con el oxígeno que le ha dado, digamos, la Troika en estos momentos. Pero eso, ¿cuánto tiempo tiene de soluciones? Es una solución bastante corta. Sí, va a exigir sacrificios del pueblo desde ya. Y más sacrificios de los que ha hecho el pueblo griego. Yo creo que al pueblo griego ya no se le puede pedir, pero yo creo que ahí va a depender de que Syriza no quede tan aislado. No quedaría tan aislado en el caso de que supuestamente en las elecciones del año que viene Podemos pueda ganar en España. Pero ahí ya tiene un mal antecedente, digamos, en el hecho de que ni siquiera España y Portugal, que están en la misma situación casi de Grecia, hayan apoyado, digamos, un mayor oxígeno de la Unión Europea, es un mal antecedente. Uh-huh. Bueno, de igual forma, yo lo que confío, yo tengo un análisis también medio, si se quiere, del pueblo idealista. Vos sabés que en Grecia nació la lucha como deporte olímpico y como forma de entrenamiento de los espartanos, la lucha grecorromana. Y la cantidad de luchadores por habitante que hay en Grecia es mucha, o sea, que saben de técnicas de lucha, que saben de digamos, de lo que es plantarse. ¿Vos viste lo áspero que es el pueblo griego cuando sale a la calle? Sí, totalmente. Es muy áspero. Totalmente, y en las condiciones que están viviendo los griegos en estos momentos, yo te digo, Argentina 2001 no llega, es un poroto. No, aparte van con molotov, va con todo. Sobre todo, te vuelvo a repetir, porque Europa dentro de todo, crisis 2008 mediante, y hasta ahora son sociedades que no han perdido totalmente sus paraguas sociales. Uh-huh. ¿Mm? No, sí, si lo apretan. Vos imaginate, la crisis argentina demoró 2 años y enseguida hubo un aggiornamiento de los sectores concentrados de poder para tratar de moderar los efectos de la crisis. En Grecia ya llevan 2008 al 2015, llevan 7 años. Y todavía no se cayó totalmente, digamos, el paraguas social. Pero hasta han interrumpido los sueldos inclusive de los funcionarios públicos, se hacen en cuotas. Hay funcionarios a los que les suspenden el sueldo y les van pagando en cuota. Hay escenarios en los que un político no puede ni siquiera salir a la calle porque enseguida, si lo reconocen, lo agreden. Y todas esas cosas, viste, de que te van produciendo una sociedad convulsionada que lógicamente trata de encontrar una solución, la solución que no le dan los sectores tradicionales, los partidos tradicionales de poder, no les dan, lo trata de encontrar en estos espacios alternativos. Ahora, ¿los espacios alternativos tienen soluciones? Qué pregunta esa, ¿eh? Por cómo vienen negociando, yo te diría que no tienen soluciones, pero bueno. Ni siquiera van a resucitar cierta ideología marxista, decir que... No aisladamente, ¿no? Creo que aisladamente en estos momentos ningún proceso de cambios sociales o o llamados revolucionarios puede subsistir si no es en un contexto en el que tenga, digamos, apoyo por lo menos de un grupo de países que hagan lo mismo, construyan similarmente o que no lo dejen totalmente aislado. El caso de Venezuela es un ejemplo, digamos. Uh-huh. ¿No? Si Venezuela en estos momentos no estaría apoyado, aunque sea diplomáticamente, por los países de UNASUR, y estaría en muchos mayores problemas de lo que está ahora. Bueno, Elgin, de todo esto vamos a seguir hablando, pero... Vamos a cuando arranquemos ya a partir del próximo jueves, avisamos la música, digamos, es un cambio total porque son horarios distintos, ¿no? Uh-huh. Pasar del horario de la mañana después de un programa que trae, digamos, la noticia, lo mediático, la actualidad, nosotros tenemos que cambiar hasta la estética musical. Y también tenemos que, bueno, sin dejarnos llevar, digamos, por lo mediático, también tenemos que tratar, digamos, los temas que están en el centro de la atención. No nos va a manejar lo mediático, pero... Vamos a tener que hablar. Vamos a tener que hablar de ello. Yo la semana pasada arranqué con una cumbia. Este programa se llama Prohibido Cumbia, para la gente que escucha. ¿Está prohibida la cumbia, Holguín? ¿O yo hice mal? Para nada, todo lo contrario. De hecho, vamos a tener mucha más cumbia en la música del programa. Y vamos a seguir, digamos, priorizando lo latinoamericano, sin dejar en este mundo globalizado de tocar temas que sean, digamos, de países de Europa, de Estados Unidos, sí, de nuestros amos. La globalización. La globalización. Que suba el humito, buscando una respuesta. Que bailen y que griten porque la fiesta está buena. Que levante la mano, buscando una respuesta. Que mueva las piernas, buscando una respuesta. Que suba el humito, buscando una respuesta. No se vende, no se cambia, no se arrienda, no se traza. No se vende, no se cambia, no se arrienda, no. No se vende, no se cambia, no se arrienda, no se traza. No se vende, no se cambia, no se arrienda, no. Mi pueblo no escuchó a este presidente. Se compró mucho con todo su billete. Y hasta bueno de mentirle a la gente. Somos conscientes que no se vende. Somos conscientes que no se vende. Somos conscientes que no se vende. Somos conscientes que no se vende. Somos conscientes que no se vende. Somos transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Compartiendo, desde el Olga todas horas. El Olga todas horas. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Cultura popular, identidad colectiva. La voz de los callados de la patria grande, América Latina. Para creer en algo hay que creer. Para querer, con querer alcanza. Para creer en algo hay que creer. Para querer, con querer alcanza. Creo en la autogestión en serio, creando con criterio. Información y valor que al final premio es el común denominador que nos une y nos hace inmunes a lo de alrededor. La causa es ser consecuente con lo que se dice. Pausa. Así crecen fuerte las raíces, se ven los frutos regando de a poco. Que lo primero es la confianza en uno, ¿o me equivoco? Para crear en algo hay que creer. Chucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, oyuquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, inca cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Nos vamos, Holguín. Vamos a cerrar. Abuelo, Holguín, yo voy a, al aire le voy a decir que no es porque lo estoy cargando, gastando, sino que va a ser abuelo, Holguín. He sido abuelo. Ya es abuelo. Ahí me avisan que ya vino Fausto. No sé quién eligió el nombre realmente, pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Se llama Fausto. No, casi. Como el doctor Fausto. Claro. Fausto, me parece que también te va a traer, por más que no te guste el nombre, te vas a acostumbrar y te va a traer ciertas alegrías, pero yo me quiero imaginar que como nieto tuyo, yo lo que haría sería obligarte a que me malcríes. ¿A que cambie pañales, decís vos? No, a que ¿otra vez? Malcriar. Cuando alguien te malcría, yo creo que me parece que... las cosas que uno puede llegar a hacer como nieto malcriado no tiene límites, no tendría ningún tipo de límites. No, yo no acostumbro, mirá, no malcrié a mis hijos, menos voy a malcriar a mis nietos. Los niños están para eso, dicen. No, totalmente. No, yo no lo voy a malcriar a mi nieto. Bueno, decirle a los oyentes que a partir entonces del próximo jueves vamos a estar en el horario de 11 a 13... que también vamos a tener algo de deporte. Uh-huh. Que por ahí capaz que no... ¿Viste que va primero alguien? Rosario Central. Te felicito. Gracias. Yo también estoy contento porque el Rojo está jugando bien y anda ahí cerca en los 11 puntos. Te he hecho una apuesta que Independiente este año sale campeón. Mantengo mi promesa que te hice el año pasado de que si Independiente sale campeón me hago moyanista. ¿Y cuál es la apuesta? ¿En qué consiste la apuesta? Una cena para cuatro personas en un restaurante de primera, de capital. En eso que sale, viste, digamos, sabroso. Mirá la confianza que le tengo. Muy bien. Al Rojo. Si el canalla sale campeón... yo te apuesto lo que en realidad yo voy más a lo a los chiquitos que tampoco he pagado la apuesta el año pasado cuando fue lo del mundial. Me debes un vino, un buen vino. ¿Un Rutini era? Un Rutini. Bueno, sí. Dos Rutini. Perfecto, perfecto. Acepto la apuesta. Lo que no sé si vamos a poder en este horario, digamos, leer los poemas que leíamos en el horario nocturno. Pero bueno, leeremos algunos, sí, poemas, quizás un poquito menos picantes. Uh-huh. ¿Podemos hablar de sexo? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sexo light, soft, como le dicen ahora. Sexo soft. Bueno. Esperemos que el horario no dé para censuras. Sabemos que acá adentro de la radio tenemos total libertad para expresarnos como corresponde. Tampoco es que vamos a transgredir nada, ¿o sí? Pero Max Vázquez a veces nos llama al autorrescate o la mínima autocensura para no descarrilar. Perfecto, me parece muy bien. Oyentes, nos vemos el próximo jueves. Que no puedan.